Mi proyecto de vida corresponde a un plan mayor, al dueño del violín. Y para esto necesitamos, primero y principal, conocernos a nosotros mismos. En primer lugar, debería analizar y pensar qué tipo de temperamento tengo, cómo es mi carácter, cómo es mi personalidad, cuáles son mis dones y talentos, cuáles son mis debilidades y fortalezas. Después que tengo pensado esto de cómo soy, tengo que empezar a pensar cómo voy a hacer para que todo lo que tengo alrededor me sirva para ese fin. Pero para esto tengo que ser indiferente. Eso quiere decir que no me tiene que importar más ser famoso que no ser famoso, ser rico que ser pobre. Lo que me tiene que importar es poder cumplir ese plan, ese proyecto. Para esto también tendré que desarraigar algunas cosas, seguramente. Algunos vicios que tengo arraigados tendré que sacarlos para poder crecer. Tendré que enfrentar mi vida con confianza y salir adelante. Y después tengo que tratar de inspirar a otros. Porque todos estamos acá para inspirar a otros, no solamente a nosotros mismos. Ahora bien, Bosco Gutiérrez Cortina, ¿lo conocen a Bosco Gutiérrez Cortina? Es un arquitecto mexicano que fue secuestrado, estuvo 9 meses secuestrado. Acá tengo el libro de Bosco Gutiérrez, ahora vamos a leer algunas cosas. Cuenta en el libro, él estuvo 257 días secuestrado. Salía de misa una mañana, en ese momento creo que tenía 7 hijos, es arquitecto de una familia muy importante de México. Salía de misa, le ponen una capucha en la cabeza, lo ponen adentro de un baúl de un auto y se lo llevan. Lo meten dentro de una especie de cuartito que tenía una luz, un foco, y le ponían, ese foco se lo prendían y se lo apagaban cuando querían, desde afuera, él no sabía dónde estaba, y le ponían música, que era rock, pesado, todo el tiempo. Estaba desnudo y pasó un tiempo encerrado así, el primer tiempo, donde no sabía ni siquiera dónde estaba. Ni tampoco sabía por qué, porque sus secuestradores, ninguno le decía para qué estaba ni por qué estaba ahí. Lo que querían los secuestradores era un rescate, ¿sí? Y pedían muchísima plata a su familia para que lo liberaran a Bosco Gutiérrez. Bosco Gutiérrez, en ese tiempo que está ahí, hace un proceso interesantísimo donde él empieza a darse cuenta que estaba para algo y empieza a planear su escape. Si quieren les cuento el final, pero prefiero que lean el libro o que vean el testimonio de él. ¿Quieren que les cuente el final o no? Bueno, se escapa. Ese era el final. Pero se escapa de un modo... Se dio cuenta que si él no planificaba su escape, algún día dice, ¿qué pasa si cuando me vengan a libertar, algún día me digan, che, ¿y vos no intentaste nunca escaparte? Y yo le digas, no, yo estaba esperando que la vida solucionara las cosas. Y entonces se planteó un programa y todos los días hacía una actividad distinta y pensaba, en una hora por día, pensaba su próximo escape. Y entonces empezó a ver cómo podía hacer para escaparse, no tenía nada. Solamente después le dieron una remera, después le daban, era un cuartito muy chiquitito de 2 metros por casi 1 metro y algo, donde tenía para hacer sus necesidades en un rincón y un balde de agua, eso era todo. Y con eso tenía que arreglarse. Y empieza a pensar cómo podía hacer para escaparse. La cosa es que uno día estando, mientras estaba tratando de armar este plan, a la mañana muy temprano, toca la ventanita, era una puerta que tenía una ventana arriba y una puerta abajo. Toca la ventana de arriba, que era por donde le pasaban la comida, la toca y se abre. Y dice, ¿qué hago? Entonces salta y se va del otro lado y se va a mirar a ver qué había del otro lado. Era una casa y él sabía cuántos secuestradores había porque los conocía, ya los tenía identificados. Había uno de pelo largo, iban todos encapuchados, pero él ya los tenía identificados, quién tenía más fuerza, quién no. La cosa que se asoma un poco y escucha a uno que se estaba bañando. Entonces dice, acá me agarran y me limpian. Entonces se vuelve a meter a su cuartito. La cosa que cuando se mete en el cuartito va a cerrar la ventana y la ventana no se cerraba. La traba se ponía por afuera. Dice, si llegan a venir y encuentran la ventana abierta, me van a matar igual. Entonces dice, me tengo que escapar. Salta y empieza a irse agachado por la casa. No sabía por dónde salir tampoco, no la conocía la casa. La cosa que entra a una habitación pensando que si salía por ahí, capaz que había una ventana. Entra a la habitación y encuentra a uno que estaba durmiendo con una ametralladora abajo. La cosa que termina pasando por una ventana, de ahí pasa a una especie de garaje y empieza a ir gateando y escucha en una ventana que era la cocina alguien que estaba lavando unos platos y él sigue gateando hasta un portón y dice, ¿qué pasa si el portón está cerrado? Si llega a estar cerrado, tengo que volver. Prueba, se abre el portón y sale, así como estaba. Llega a la esquina, busca a un taxista que estaba ahí y le dice que por favor lo lleve a México. Él estaba en la ciudad de Puebla. Y logra escaparse. Obviamente que el taxista no le creía al principio, porque estaba así, estaba medio desnudo. Y Bosco se logra escapar. El tema es que cuando él estaba en la prisión, en este secuestro, estos 9 meses, escribe 8 mandamientos de su secuestro. Y me parece que estos 8 mandamientos nos podrían servir a nosotros para decir, estos son los que yo tendría que tener anotados en algún lado en mi pared, en mi prisión, en mi cárcel, para poder encontrar cuál es el sentido que tiene mi vida. En primer lugar, anota, como hijo de Dios, repítete a ti mismo, quien dispone y permite todo es Dios, siempre permite que sea lo que más convenga y en tal valor, como hombre, de mantener tu palabra de cristiano y de amar la voluntad de Dios como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor de ti. No le discutas. Lo primero que tenemos que entender es que todo lo que pasa es voluntad de Dios. No le discutas. Entendiendo esto, esto exige sí o sí que yo sea humilde, que yo piense y diga, a ver, yo soy una criatura, Dios me creó a mí. Y voy a hacer lo que Dios tenga pensado para mí. Entonces, lo que me pase es lo mejor. Segundo mandamiento, esperar. No puedes hacer nada más que esperar pacientemente. Durará lo que Dios permita. Este esperar no es un esperar pasivo, es un esperar activo. No puedo estar esperando a ver qué va a pasar, sino que tengo que empezar a planificar también cómo voy a hacer mi escape. Tengo que empezar a planificar cómo va a ser mi vida. Entendiendo que Dios es el que es el dueño del violín, pero yo soy el que tiene que empezar a poner de su parte, a tensar las cuerdas, a afinarlo. Tengo que esperar, pero haciendo algo. En tercer mandamiento, no angustiarse. Si sigues angustiándote, preocupándote y dándole vueltas a la historia, solo perjudicarás tu salud y saldrás hecho un neurasténico con sobredosis de calmantes. No ayudarás en nada. Si me sigo angustiando por lo que pasó o por lo que va a pasar el futuro, no voy a llegar nunca a nada. Tengo que vivir el momento de hoy. Tengo que sacar las ataduras del pasado y empezar a pensar en el futuro. Pero no viviendo en el futuro, sino viviendo en el presente. Luis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, en la carta número 15 habla del sentido del tiempo. Y dice que el demonio intenta que vivamos en el pasado o en el futuro, porque son los únicos dos extremos donde no podemos modificarlos. El pasado no podemos modificarlo porque ya pasó. Y el futuro tampoco, porque no vino todavía. El único momento que podemos modificar, dice, es el presente, porque el presente es el momento en el que el tiempo coincide con la eternidad. El único momento donde el hombre tiene total dominio de su futuro es en el momento presente, el aquí y el ahora. Y entonces tengo que pensar que el tiempo que yo tengo ahora, hoy, este momento, que yo tengo que levantarme ahora y estudiar este momento, es el único momento presente que yo tengo para poder desarrollar el proyecto de vida. No hay otro. Y Dios habla por medio del momento presente y por medio de la Sagrada Escritura. Tengo que escuchar lo que Dios me quiere decir en el momento presente. Si me dice, levántate y ayuda a tal persona, ayuda al cieguito a cruzar la calle. ¿Alguna vez les pasó de sentir, de escuchar una emoción interna, decir, che, tengo que ayudar a tal persona? O que me dice mi mamá, che, vení, ayúdame y yo siento adentro que tengo que ir a ayudarla, pero digo, no, que la ayude otro. Tengo que hacer lo que tengo que hacer en el momento presente. Hacer lo que debo hacer y estar en lo que debo hacer. Siguiente mandamiento, rezar. Aprovecha para rezar mucho, hacer actos de desagravio, o sea, de reparación. Métete en las escrituras, practica la mortificación y el abandono. Pide por tu familia, por tus hijos, papá y hermanos, pero con visión sobrenatural. La única forma que tengo de unir mi proyecto personal, que no es mío, es de otro, es de Dios, y descubrirlo en mi vida, es rezando. Como decía Kentenich, tengo que estar con la mano en el pulso del tiempo, pero el oído en el corazón de Dios. Tengo que estar pensando qué es lo que Dios tiene pensado para mí. Y eso se logra a través de la oración. Siguiente mandamiento, fe y esperanza. Llénate de fe y esperanza, pues cada día que pasa es un día menos. Es un día menos. Cada día que pasa es un día menos. ¿Un día menos para qué? Para cumplir mi proyecto personal. Para poder desarrollar todos mis talentos, para poder desarraigar los vicios que tenga, para poder llegar a ser feliz, es un día menos. Siguiente, propósitos para el regreso. Saca propósitos prácticos para hacer mejor a tu regreso, en todos los ambientes, trabajo, familia, medio social y religioso. Bosco Gutiérrez, por ejemplo, hacía deporte, tenía una hora asignada al día de gimnasia. Y en el mismo lugar saltaba, ¿sí? Hacía sentadillas, hacía flexiones de brazo. Porque él decía, cuando yo salga de acá, tengo que estar bien. No puedo estar tirado, hecho una piltrafa, tengo que salir y estar bien. Y encima, si algún día tengo que salir de acá y pelearme con alguno de estos guardias, tengo que estar fuerte. Tengo que hacer propósitos. Tengo que planificar. ¿Qué cosas voy a lograr? Bueno, yo... al año que viene no tengo que tener este vicio que me tiene arraigado, la mentira. Tengo que desarraigar la hipocresía, tengo que desarraigar la flojedad. Y el año que viene voy a adquirir la virtud de la estudiosidad, voy a adquirir la virtud de la generosidad. Tengo que tener propósitos, tengo que anotarlos. Y en varios ambientes, porque yo no solamente soy estudiante, también soy hijo. Soy hermano, soy nieto, soy sobrino, alguno también será padrino, soy compañero. Entonces tendría que hacer propósitos para cada uno de estos ámbitos. Siguiente mandamiento, sé optimista, destierra pensamientos negativos. El plan que yo tengo es un plan que está dentro de un gran plan. Pero si yo no pienso con optimismo de que voy a lograr ese plan que Dios tiene pensado para mí y que es el mejor plan que tiene pensado, nunca voy a poder decir, como decía el precioso Frassati, que decía, el día de mi muerte será el más feliz de mi vida. Murió a los 24 años. El día de mi muerte será el más feliz de mi vida. ¿Y por qué va a ser el día más feliz de su vida? Porque es el día donde va a cumplir enteramente su proyecto. Ahora, si yo solamente estuve perdiendo el tiempo y no supe descubrir cuál era mi proyecto, no voy a poder llegar a nada. Siguiente mandamiento, calma. Que renazca a diario un nuevo propósito de volver a empezar y no te desesperes. Piensa en cuánta gente que sufre mucho más que tú en este momento. Calma. Acuérdate de dar las gracias por tanta gente que está rezando por ti. Ante las caídas, en este plan, no hay que desanimarse, no hay que desesperarse. Si no sabes qué hacer de tu vida en este momento, no te desesperes. Si no sabes actuar ante una ofensa o ante un maltrato, no te desesperes, calma. Tenemos que estar calmados y hacer lo que tenemos que hacer en cada momento. Aférrate al plan, dice Bosco. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Tú sabes lo que nos conviene. Yo no entiendo nada. Mi perspectiva es muy limitada. No sé para qué me quieres aquí más tiempo. Pero sé que si tú lo permites es para bien. Y siendo así, aquí me tienes al pie del cañón. ¿Quieres otro día aquí? nos lo echamos. Otro, pues otro. Y así la vamos llevando juntos. Tenemos que aferrarnos al plan. Si descubrimos el plan que Dios tiene pensado para nosotros, tenemos que aferrarnos a ese plan. Obviamente que descubrir el plan a veces es difícil. Y cuando uno es chico, empieza a decir, ¿y cuál será el plan? Yo, por ejemplo, me enteré un poco tarde de mi plan. Yo estudié medicina hasta quinto año. Y ese no era mi plan. Y todo el mundo me decía, no, ¿no vas a dejar ahora? Sí, voy a dejar ahora, porque este no es mi plan. Este no es el plan que Dios tiene pensado para mí. Hay gente que demora más. Ojalá ustedes se den cuenta antes de cuál es el plan que Dios tiene pensado para ustedes. Pero ese plan está relacionado con su propia persona, con sus dones, con sus cualidades. Si yo soy bueno para matemáticas, me va a pedir algún plan relacionado con matemáticas, seguramente. Si yo soy pésimo para matemáticas, no me va a pedir que sea ingeniero nuclear. Conozco un contador, que es el mejor contador que yo conozco, que realmente es un crack. Y el tipo se levanta todas las mañanas y dice, odio lo que hago. Odio la contabilidad. Hago un trabajo que no me gusta. Y sin embargo es el mejor de todos, ¿no? Dice, me levanto todos los días para hacer algo que no me gusta. Yo quería hacer bellas artes. A mí me encanta pintar. Pero mi mamá me mandó porque quería que yo sea contador. Y el tipo vive de eso, ¿no? Toda su vida y todos sus días se levanta para hacer eso. Descubrió su plan tarde, pero no fue capaz de dar ese paso. Este proyecto que yo tengo no es solamente un proyecto para mí, también es un proyecto comunitario. Cuando a Bosco lo toman prisionero, lo secuestran, le hacen filmar un video pidiendo el rescate. Al principio Bosco se negaba y después filma ese video. Y le dicen, bueno, ahora apuntame acá en un papel los nombres de tu familia. Papá, hermanos, esposa, direcciones, poneme teléfonos, edades, horarios de trabajo, horarios de colegio, a qué colegios van. Y Bosco dice, no, no puedo traicionar a mi familia. Si yo entrego esa lista, después los pueden matar. Le dicen, bueno, perfecto, no nos quiere dar la lista, no te preocupes. Le cierran de vuelta la puerta, lo dejan a oscuras con la música. Pasaron varios días sin comer y Bosco al final dijo, vengan que yo les voy a dar la lista. Y les anotó los nombres y horarios de cada uno. En ese momento dice que se sintió un traidor y que esa traición lo carcomía y que no sabía qué hacer. Entonces se empezó a dar cuenta que el proyecto no era solamente suyo. Y el problema no era solamente suyo, sino que el problema era de toda su familia, de toda su comunidad. Y entonces se autoescribe una carta. Se escribe una carta a él como si fuese de un hermano. Y la pone abajo de la puerta. Y en un momento se hace el distraído y de repente mira así y dice, ¡uy, mira, me llegó una carta! Entonces agarra la carta que él mismo había escrito, la abre y empieza a leer la carta. Y esa carta decía así: querido hermano, antes que nada quiero decirte que tú no estás secuestrado, toda la familia está secuestrada. Este no es solo un problema personal, es un problema familiar y lo resolveremos todos en equipo. Aquí en la casa nos hemos repartido el trabajo para solucionar este asunto. Mi papá mantiene como siempre el control de la familia y a cada uno nos ha tocado algo específico donde ponemos todo el esfuerzo de que somos capaces. A unos les ha tocado arreglar lo del dinero, otros están pendientes de cualquier comunicación, otros apoyando con todo a Gaby y a tus hijos, Gaby la esposa. Pero tú también tienes una responsabilidad, la más importante, que consiste en cuidarte a ti, pues eres el único que puede hacerlo y con ello cuidas el objeto de nuestra diaria preocupación, que es tu salud. Perdona que insista, no te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto. Puedas o no puedas, tengas o no tengas ganas, no por ti, sino por nosotros. Esta es tu única responsabilidad. Si a la vuelta quieres dejarte destruir o quitarte la vida, haz como quieras, pero ahora no. Ahora no puedes fallar al equipo, te queremos perfecto. Todo el tiempo estás presente en nuestro pensamiento. Eres el tema esencial y permanente de nuestra oración. Que estés bien, pedimos a diario. Pedimos a diario. ¿Crees que sería justo traicionar nuestros deseos y oraciones? Si no te cuidas, si no llegas perfecto, traicionas al equipo. Te quiere tu hermano. Él mismo se escribe esa carta. Y en esa carta se está pidiendo que seas fiel al plan. Y a ese plan que se resuelve en equipo. No puedo realizar un plan yo solo. Necesito sí o sí de mis compañeros. Necesito sí o sí de mis profesores. Necesito de mis padres. Necesito de mi director espiritual. Necesito de otra gente. No puedo solo. El que se aísla y piensa que va a cumplir su plan sin el resto se equivoca. Ocúpate de tu hermano, ayúdalo. Mi vida tiene sentido, pero para eso hay que descubrir el ideal y el sentido que yo tengo en mi vida. Tengo que examinarme, tengo que conocerme, tengo que amarme y después de eso tengo que arrojarme a la voluntad de Dios. Tengo que reconocer la voluntad de Dios. Todos tenemos un plan. Y el plan que está pensado para mí es el mejor para mí. Y si quiero ser feliz, tengo que aferrarme a este plan. Y de este modo, podré decir, como Piergiorgio Frassati, el día de mi muerte será el día más feliz. Muchas gracias.